cómo está esto. Vamos, no, pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. El corazón del cardón y la silla falconiana son misturas del amor en las manos artesanas. Chuchu, descansa en el vuelo, avizorando el mañana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El cerro de Santa Ana, monumento natural, saluda a todo el que llega y bendice al que se va. Saluda a todo el que llega y bendice al que se va. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó allí en los corazones. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó allí en los corazones. Pues bien saben que la luna duerme allá en los medanales, mientras que todo falcón lo arrulla con sus cantares. El sol escribe en la arena versos de amores termales. El sol escribe en la arena versos de amores termales. El cerro de Santa Ana, monumento natural, saluda a todo el que lleva y bendice al que se va. Saluda a todo el que lleva y bendice al que se va. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó allí en los corazones. Mientras la brisa entre los cardones va cantando la canción que dejó allí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta lluviosa mañana capitalina. La ventana se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Por acá frente al control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de La Ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis. Randolph Borges, a quien le damos aplausos. Y aplausos, besos a mapuches, abrazos y las mejores energías para las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, que como todas las mañanas están escuchando La Ventana, abriendo esta ventana de par en par para atrevernos a ver más allá. Y abrimos con una excelente agrupación falconiana llamada Cuatro Cantos y este tema que le dedican a nuestro Ali Primera, la canción que dejó Ali, que bueno, hoy estaría cumpliendo 72 años. Ali Primera, patrimonio cultural de la nación, y más que patrimonio cultural de la nación, un gran visionario, un gran amigo, un gran venezolano. Así es, sobre todo esto, un gran venezolano, el amor que Ali Primera plasmó hacia nuestra patria desde su canción, desde su discurso y también desde su acción como hombre revolucionario, quedó plasmado en las páginas de la historia venezolana. Hoy en La Ventana estaremos dedicando completamente nuestra pauta musical, también nuestro programa, dedicado a Ali Primera Rosell. Cumpliría hoy, como dijo Enza, 72 años. Lamentablemente, un accidente de tránsito nos lo alejó físicamente, pero aquí está su obra, aquí está su canción, están los homenajes que se le rinden desde diferentes partes del país a Ali Primera Rosell. Día de Ali Primera, Día de la Cultura Popular, Día de la Canción de la Patria. Fíjate que en esta nota homenaje que le hace el Correo del Orinoco, señalan que en los años 70 y 80, ¿no?, sus producciones fueron consideradas canción de protesta. Ali Primera las catalogó en varias entrevistas, más que canción protesta, como canción necesaria. Dijo, la canción necesaria es una canción esencial para la vida del ser humano y está contextualizada. Son canciones del alma, de la verdad, y que no deben ser usadas como propaganda política, sino como crítica constructiva, sin miedo y desde adentro. Manifestó ese, eso lo dijo y esto lo citó el compositor Diego Silva durante el conversatorio de la canción patriótica, La Canción Necesaria, refirió Ciudad Caracas. Diego Silva también dijo que Ali nos dejó como herencia la importancia de la identidad y el arraigo. Nos dejó una crónica de América. Recordemos que Ali Primera, además de cantor, también fue militante del Partido Comunista de Venezuela, poeta y escritor. En el libro No Solo de Vida Vive el Hombre, que recoge sus principales reflexiones, manifiesta Ali Primera, no tendré peso político para tumbar gobiernos, pero a mí nadie me quita el pálpito de que aquí el pueblo alguna vez será gobierno. En este libro, que es excelente, No Solo de Vida Vive el Hombre, el cantor revolucionario también destacó la necesidad de crear espacio para el desarrollo cultural de la juventud, pues los jóvenes de las clases desposeídas no solo son manipulados por el Estado mismo, por los medios mismos y por los instrumentos que utiliza, sino también golpeados por las carencias, por carencia de sitios para el trabajo, por carencia de espacios deportivos y de espacios culturales. Bueno, cómo ha cambiado esa situación, ¿no?, cuando hablaba Ali Primera en la década del 70 y el 80, y vemos cómo la Revolución Bolivariana no solo multiplicó las opciones de estudio para los jóvenes venezolanos, sino también se creó una universidad para el deporte, cómo hemos crecido en materia deportiva, cómo se ha invertido en materia deportiva y también en materia cultural. Este programa César Rengifo, que se llama el del teatro, uh-huh, en los colegios, en las escuelas, colegios y liceos, ¿no? Eso es una excelente iniciativa. Y bueno, toda la cantidad de salas de teatro que se han recuperado en toda Caracas, donde por 20 bolívares, es más barato que una botella de refresco de 2 litros, ¿verdad?, uno puede disfrutar de una variada oferta teatral, ¿no?, en estas salas recuperadas por el gobierno bolivariano. Entonces, bueno, ¿qué diría Ali si estuviera ahora? Estaría tirándole, por supuesto, le estaría dando duro a estos sinvergüenzas que nos tiene la guerra económica, como también le estaría dando duro a los infiltrados que se ponen la camisa roja rojita, pero por dentro el corazón es blanco blanquito, adelante a luchar milicianos, ¿no? Sí, fíjate que ahora, en esta misma media hora, vamos a colocar para ustedes un discurso de Ali Primera, pronunciado en uno de sus tantos conciertos, que tiene que ver justamente con eso, cómo Ali Primera veía a la burguesía que oprime al pueblo y que sigue oprimiéndolo. Y hoy en estos días el discurso que vamos a reproducir en cuestión de minutos está más vigente que nunca. Está más vigente que nunca por la carga ideológica, la claridad con la que Ali Primera nos envía su palabra a través del discurso, también a través de la canción, y hoy la pauta musical dedicada completamente a él para rendirle tributo. Como también le están rindiendo tributo a través de las redes sociales desde tempranito. Por ejemplo, Giancarlo Di Martino, exalcalde de Maracaibo, escribió en su cuenta Twitter: por conmemorarse 72 años de su natalicio, hoy más que nunca decimos, Alí Primera vive. Juan Carlos Alemán, el diputado, escribió: en mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. A sus 72 aniversarios, mi camarada Alí Primera. Uno de sus hijos, Servando Primera, escribió en su cuenta Twitter: en 1983, Alí Primera y otros luchadores hicieron un festival donde, a pesar de las distancias políticas, todos pudieran coincidir en Bolívar. La ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, escribió: hace 72 años nació Alí Primera, el cantor del pueblo, compositor, músico, poeta, pero sobre todo un forjador de conciencias. ¡Que viva Alí Primera! También escribió Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República: a sus 72 años, Alí Primera canta hoy más claro y más fuerte que nunca. Gracias, Alí, cantarás siempre con tu pueblo en amor mayor. Así tenemos algunas de las impresiones, que en las redes sociales está posicionado justamente el nombre de Alí Primera entre las primeras, entre los primeros tópicos a revisar, en sobre todo en la red social Twitter, donde está muy activa la celebración del cumpleaños de Alí Primera el día de hoy. Sí, señor. Y bueno, y revisamos informaciones que se han dado en las últimas horas, una de ellas, pues tenemos que destacar, estamos de fiesta con esta, ya pues ya la Topa Juana, la avanzadora, ya abrió todos los túneles de la primera etapa de la línea 5 del metro de Caracas. De verdad que vemos cómo se ha venido trabajando y cómo esto también va a ayudar a que a un mejor flujo de personas dentro de la ciudad. O sea, es una gran solución. Porque, por ejemplo, porque si hay una zona que es, a la que es difícil llegarle, por ejemplo, es a la urbanización Las Mercedes. Si no tienes carro, sí, tienes que agarrar no sé cuántas camionetas. Entonces, si agarras metro, tienes que caminar no sé cuántas cuadras desde Chacaíto hasta Las Mercedes. Es una cosa espantosa. Es espantoso también el tráfico que se origina, por ejemplo, en esa misma urbanización, del poco de camioneticas que van desde Chacaíto hacia las minas de Baruta, hacia la Trinidad, hacia toda esa zona. Pues imagínate cómo descongestionará las vías y cómo mejorará el tránsito, el flujo de personas, ¿no? Esta línea 5 del Metro de Caracas, en ese pequeño tramo, porque es mucho más grande, ¿no? Sí, sí, es la primera etapa. Que estará, pues también beneficia a las poblaciones de Guarenas, Guatire, o sea, es una maravilla. Que estará, por cierto, lista para el año 2015, en la primera etapa, se ha anunciado, y bueno, en ella transitarán un promedio, se estima que un promedio de 100.000 personas diarias transitarán por este primer tramo de la línea 5 del Metro de Caracas, ya en construcción. Impresionantes las imágenes de la Topa al momento de abrir este boquete en su parte final, el compromiso de los trabajadores que actuaron en esta dura tarea. No es nada fácil estar en ese pocotón de metros bajo tierra mientras la ciudad sigue su curso, ¿no? Estos trabajadores allí, a metros debajo de nuestro suelo, están trabajando en condiciones difíciles. No se crea usted que esto es una tarea cómoda la que emprendieron estos trabajadores, que se sienten muy orgullosos además de haber trabajado en esta primera etapa y de seguir trabajando en lo que resta. Así que felicitaciones al gobierno nacional. Así es. Felicitaciones a los trabajadores en primer término que ejecutaron esta obra, y también felicitaciones a los futuros usuarios que se verán beneficiados con otra obra totalmente hecha en revolución. No me vengan a decir que este era un proyecto de la Cuarta República, que no sé cuánto, que ahora es que se está ejecutando. No. Ay, no, ya, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no lo ejecutaron en la Cuarta? Bueno. Esa es la pregunta que yo le doy a quien sale con ese argumento tan profundo, sí, ¿no? Sí. Fíjate, Randall, otra de las cosas interesantes son, bueno, la presencia aquí, ¿no?, de los integrantes, de representantes de los países integrantes del Mercosur, quienes apoyaron la lucha contra la guerra económica que se viene llevando aquí en nuestro país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció el apoyo de los países integrantes del Mercosur hacia Venezuela respecto a la guerra económica que enfrenta la nación. Durante la reunión de ministros y cancilleres del bloque regional realizada ayer, el presidente Maduro exteriorizó su gratitud a los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay que prestaron apoyo de manera inmediata en el marco de los problemas de abastecimiento que se han presentado recientemente para proveer al país de insumos que necesita el pueblo venezolano. Hemos tenido todo el apoyo del Mercosur. Esta es la nueva Suramérica. El Mercosur que tiene como reto renovarse permanentemente, pero ya el de hoy es distinto al de los 90. Hay suficiente doctrina. Si revisamos la palabra, el pensamiento y la acción de Suramérica, vemos una doctrina refundacional. Sostuvo Maduro que la integración de América Latina y el Caribe solo será posible con la creación de una zona de cooperación económica, cultural y productiva entre los países que integran esta región. Creemos en un nuevo Mercosur, que sea un poderoso motor cohesionador de una nueva economía regionalizada de Suramérica, de América Latina, para una nueva reindustrialización a la cual debemos reconvocarnos. Solo unidos podemos afrontar el reto para no desfasarnos de la capacidad tecnológica industrial. Hemos salido a la luz apenas, pero el camino es largo y falta por construir, sostuvo Maduro durante su intervención en el cierre de la plenaria del Mercosur. Así que bueno, es total, dice por otro lado el canciller venezolano Elías Agua, que es total el apoyo del Mercosur a la lucha que están dando el gobierno bolivariano y nuestro pueblo contra el desabastecimiento y la especulación. Hemos podido confrontar y aguantar la arremetida de los grupos monopólicos de producción de alimentos con el apoyo decidido de países como Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina. Bueno, cuando hablamos de grupos monopólicos de producción, ya sabemos el nombre y apellido. Claro, adivinen. Empresas Tomar. Tomar lo que quieren ellos. Orgullo, es el poder orgullo político. Venezolano, no, mi amor. No, chico. El que vende a la patria, sí. Y fíjate tú, ¿no? Es lo que yo, estos empresarios, esta gente de Fedecámara, de Benancham, es que son tan lamebotas que no se dan cuenta de las ventajas tan grandes que representaría trabajar con el Mercosur. Le dan la espalda al Mercosur, sabotean al Mercosur. Allá ellos. Nada más Brasil tiene casi 200 millones de habitantes, ¿no? Nada más Brasil. De verdad que son brutazos. Sin contar brutazos. Con los unos 80 millones en Argentina, unos 4 millones en Uruguay. Paraguay, que va a ser incorporado en breve, ¿no? Al Mercosur. Gracias a la buena pro del gobierno venezolano. Y Polar, entonces Polar prefiere darle la espalda de repente a un mercado como el brasileño para seguirle vendiendo harina pan a los venezolanos y colombianos que están en Europa. Bueno. Así de están las son cosas que uno no entiende. Mire, pese a la lluvia el día de hoy, la clase obrera está marchando en todo el centro de Caracas por la movilización contra la guerra económica. Hay una movilización importante de trabajadores y trabajadoras que se han congregado para marchar contra este ataque inmisericorde que tiene la oligarquía, que tiene la burguesía, el poder económico privado en nuestro país, que está, bueno, desangrándonos, y ahí está la clase obrera siempre presente. Vamos a ofrecerles, como les prometimos, este discurso ofrecido por Alí Primera, llamado o conocido como Discurso sobre Lucha, Honor y Amor. Escuchemos sobre todo los conceptos expresados por Alí Primera en cuanto a lo que es el amor a la patria, el verdadero honor de sentirse patriota y además de esto, el amor con el que tenemos que actuar siendo revolucionarios. Discurso de Alí Primera. Si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Y acuérdense, compañeros, que la libertad no es que me dejen a mí decir esta vaina aquí. La libertad que yo quiero es la libertad de no ver más nunca a una compañera que viene aquí a pedir una casa. La libertad que yo quiero para mi pueblo es no ver, maldito sea, la gente que se nos viene abajo cada vez que llueve, porque según que estos coños se les ocurrió hacer una casa a la orilla de una quebrada, como si eso es una ocurrencia, precisamente porque las tierras las tienen los grandes propietarios de esta patria, los dueños de esta patria, que serán quitados y arrebatados al pueblo. Esa es la libertad que yo quiero, no la libertad que me dejen decir cosas aquí, porque al fin y al cabo sería una libertad intelectual o intelectualizada. Yo quiero la libertad de que los muchachos tengan cupo, de que no se me siga muriendo la gente en los hospitales, porque es indigno de nosotros pararnos frente a la radio cuando faltan al himno nacional, cuando no nos ponemos de acuerdo ni sensibilizados para profundizar el camino transformador de esta realidad. No se puede amar a Bolívar en una forma abstracta, no se puede hablar de la patria en una forma abstracta, ni del himno nacional ni de la bandera. La única bandera posible son los hombres de esta patria, los que llevan sobre sus hombros el asta donde se alza nuestro glorioso tricolor. Sin los hombres que trabajan, sin los muchachos que estudian, sin los soldados que llevan ahí a servir a los generales, diciéndoles que hacen un juramento por servir a la patria. Yo tengo un sobrino que lo botaron de la escuela naval porque llevaba mi apellido. Y le decían cada vez que estaba estudiando y sacaba 20 puntos, le decían que se quería graduar rápido para meterse a comunista y matar hombres como allí primero. Y yo no creo en el hombre, en ningún militar, ni siquiera que me den un tiro, que diga ese tipo de mentiras y ese tipo de calumnias, porque hay que hablar de honor, y para hablar de la patria hay que tener honor. No el honor que da el uniforme, sino el honor que da el corazón que palpita por la patria. Así seamos limpiabotas. Amo profundamente nuestra sangre aborigen y empiezo amando la patria, amando a los guaraos, amando a los guajiros, amando a los maquinitares, amando a los timosos cuicas. Esa es mi patria. Y esa es mi pasión. Ustedes me dirán, ¿y por qué coño libra tanto? Y yo les contesto, porque precisamente todavía no le he puesto música a lo que les estoy diciendo. Porque cada día, al verlos a ustedes, y el yo no sentirme agradado por la idea de que nada más aplauden la canción, me siento comprometido con el deber de decirles que la canción no basta, compañeros. No basta el Team Marín si no estamos al lado de la reconstrucción del Grupo Madera, si no estamos al lado del barrio que lo hizo posible. No basta la canción bolivariana si no amamos profundamente a Bolívar en su amor que él tuvo por la patria. Yo no estoy llamando al pueblo al martirio, no nos estoy llamando a la guerrilla, porque sería irresponsable utilizar un acto emotivo para llamar para la guerrilla. Pero sí quiero decirles esto, en cada acto nuestro en esta sociedad, si realmente sentimos al pueblo, debemos ser un guerrillero. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Esos coños son los propietarios de esos medios. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de esos medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Quiero repetir una frase junto con ustedes. Sonando en la tierra, está sonando en mi corazón, sonando. cielo, invocando esta oración. Mientras Dios te lo permita, entóname esta canción, que recuerde eternamente aquella noble intención. No se mueren los que luchan, si muertos siguen cantando, porque si en vida soñaron, muertos seguirán luchando. Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando. En la tierra está sonando. En mi corazón. Sonando. Y su guitarra y su sonando. Voz en la tierra está. Sonando. Pero dejo a sus sonando. Hermanos envuelto en una canción. Con la esperanza en sonando. La mano que hoy vibra en el corazón. Sonando. Es un desangrado son corazón. Sonando. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando. En la tierra está sonando. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Celebramos el natalicio del cantor del pueblo, Alí Primera. Inspiró a muchos de nuestros cultores y cultoras. Y ellos nos dicen cómo. Ramón Soto Urdaneta, de Maracaibo, locutor de la República Bolivariana de Venezuela, de Sabor 106, Gaiteando con Sabor. Conocimos a Lee en Radio Selecta, por allá por 1980, siendo esta la estación, el espacio gerciano para la cultura zuliana, para apoyarla y el canto nuestro. Tuvimos 5 o 6 años de estrecha amistad, profunda amistad, de mucha empatía en cuanto a lo ideológico y a su conducta. ¿Qué nos marca de Alí? ¿Qué nos deja Alí? El ejemplo de saber articular, empalmar perfectamente palabra, prédica, conducta y acción. Un hombre que nunca hizo, como él solía decir, por encargo visceral de su posición ideológica una canción, sino siempre como una respuesta espiritual a la vida. Y eso es lo que tratamos de hacer en este ciclo vital, el nuestro. Siempre Alí está presente en el canto, en el abrazo al amigo, en el saludo al vecino, en la propia chinita, a propósito de estar en feria en Maracaibo, que por cierto la virgen que él más nombra en sus canciones, el canto que siempre le dio la vida para vivirla cantando, está siempre allí. Por eso no muere, hermano, sigue vivo, está vivo Alí, sobre todo en este tiempo de cambio profundo, con errores, con contradicciones, pero con Alí como un faro de luz, como quizás el referente más importante, junto al gigante Hugo Chávez. Alí Primera, el cantor del pueblo. Coro, 31 de octubre de 1941. Caracas, 16 de febrero de 1985. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos revolución. Somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Falta muchos golpes para matar al chiripero y con buena, buena pa' que vivan todos con bienestar y sin quejas, buena pa' que la miseria se aleje de Venezuela, buena para que los ríos no lo seque la candela. Hacen falta muchos golpes para matar al guerrero, y con uno solamente se mata la cucaracha. Apréndete la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria caminos de dignidad. Buscando darle a la patria caminos de dignidad. Que el camino es largo, pero lo acorta el obrero cuando se acerca a la mar y ya abraza al marinero, y al acercarse el lucero a la vera de la luna, el cantor con su cantar va venciendo la amargura y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una, y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una. Vamos, que el camino es largo, pero lo acorta el empeño que le pone el pescador cuando va moviendo el remo y recuerda la verdad que a su alma maravilla. Adiós rogando pero remando hasta llegar a la orilla. Adiós rogando pero remando hasta llegar a la orilla. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se mata la cucaracha. Apréndete la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria caminos de dignidad. Buscando darle a la patria caminos de dignidad. Si hoy el estudiante alegre convidar al artesano para cortar por lo sano y hacer una patria buena unida en un calorcito que mate su escalofrío, porque causa pena, amigo, que pase un cuarto de siglo y deje un cuarto vacío, que pase un cuarto de siglo y deje un cuarto vacío. Esa es la patria buena que nos legó también Alí Primera a través de su música, a través de sus letras. La patria buena de Alí Primera para abrir esta media hora de La Ventana. Y abrimos la participación. Tenemos ya los dos números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. 562-3953. También las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribió desde anoche nuestra buena amiga y usuaria Sonia Vasconcelos, quien nos dice: hola amigos, Enza García y Randolph Borges, tengo el gusto de invitarlos a ustedes y a tan distinguidos radioyentes para esta tarde a partir de las 2 en el Café Venezuela de la Biblioteca Nacional, donde estaré acompañando la invitación que me hiciera nuestro querido Eduardo López, el poeta del Morralito, y donde estará también el trovador de Vargas. Espero contar con su gracia presencia. Feliz día. Cuentas con nosotros, Sonia, y también invitamos a los usuarios y usuarias. Pero escribe Eduardo López lo siguiente. No. Hay que leer eso que escribió él. Es decir, today at the 14 hours in the Venezuela's Cafe's Cake into Bibliothèque Nationale, the famous singer, the famous singer, the poet of handbag and the trovador of State Vargas. Esta invitación es solo para gente chic que tiene clase y caché. Para los patas in the floor es la invitación de arriba. Seguro nadie va. Y se ríe. Y nos dice el poeta: no olviden invitar a la gente a ver si les da la gana. A la gente de ir, claro. Claro, no nosotros. No, nosotros, la gente, nosotros no somos gente. No. Nosotros claro que nos da la gana de ir. Aparte que estamos aquí cerquita. Así que no, va a ser todo un placer. Y los que están por aquí, por las áreas del Foro Libertador, si van a estar por aquí a mediodía, la verdad que los invitamos a pasar un buen rato con el poeta del Morralito, Sonia Vasconcelos, y el poeta y el trovador de Vargas. Mira, quiero hacer un inciso para felicitar a nuestro equipo técnico. Quiero hacerlo públicamente. Felicitar a nuestro equipo técnico, encabezado por José Gregorio Sánchez del Goyo, también ahí metió Pucci, metió José Yarse. Tuvimos un problemita en estos días, usted lo escuchó, un problemita técnico con nuestra consola, y los muchachos diligentemente, en tiempo récord y con los recursos que se les permite, lograron componer este equipo. Quiero felicitarles porque lo hicieron de una buena voluntad. Eso es trabajo, eso es mística, eso es amor a lo que se hace. Y de verdad, una felicitación, un abrazo muy grande a todo el equipo técnico de Alba Ciudad. Ahora sí, tenemos llamadas telefónicas. Les atendemos con los buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Ferrucho de la Tigre. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? Alegre por conmemorarse hoy, o festejar hoy, o recordar hoy un año más del nacimiento del hombre de Falcón, podemos decirlo así, del ícono que todavía todo lo que él habló, cantó, compuso, arregló, tiene más nunca vigencia. O sea, tiene más vigencia que nunca. Ahora es cuando. Esta mañana participando por allí en otras partes, me dijeron, sí, pero si Ali viviera, no supiéramos de dónde, de qué lado estuviera. Yo, mire, estuviera sin duda del lado del pueblo, ¿eh? Esto no queda duda. No es tanto el pueblo. Fuera Ali primera, 100 veces más. Sí. Y Ali representaba la parte que nosotros en sí siempre esbozamos. Venezuela por delante, dentro de todo. La igualdad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y de él tengo recuerdos, inclusive más que venezolano, más que nacionalista, más que humano, más que amigo, ¿cómo se pudiera decir? Totalmente una persona que sufrió por los demás, pues, por Cali, sufrió por Venezuela. Siempre fue un hombre, donde uno estuviera, él andaba con su guitarra, andaba con su afro, porque tenía especie de un afro. Y bueno, y mira, siempre, estuviera donde estuviera, tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad aquí en Caracas, y tuvimos la oportunidad, como él decía, yo llevo un morral de ilusiones, que es el morral que Chávez nos ha enseñado, sí, a que saquemos de allí una cantidad de cosas. Amalí andaba con su guitarra y ese era un morral de ilusiones, donde quiera estaba cantando. Bueno, un recuerdo gigante para ese gigante que es, que fue, es y seguirá siendo Ali Primera, para el pueblo Ali Primera. Ah, sí, señor. Oye, otra cosa. Ajá, rapidito que tenemos varias llamadas por ahí. Quiero hacer algo de lo que se dijo ayer el ministro Menéndez. porque me suena muy maluco. No por lo que él dijo, sino por lo que estaban pidiendo en las empresas del Estado, en Guayana, para ser más exacto, y que ayer se llegó, el presidente Maduro dio una alocución respecto a ello y el ministro le explicó. Yo quiero decir esto, ellos estaban pidiendo una bonificación de 500,000 bolívares, 7 meses de bonificación. Y yo digo, es que esos señores ganan 73,000 bolívares por mes. Qué bárbaro. Multiplícalo. Qué bárbaro. Están pidiendo 7 meses de bonificación. 500,000 bolívares, que ganan 73,000 bolívares. Hermano, por favor, yo gano 3,000 bolívares mensuales que me da el Estado porque cumplí con parte de la Constitución y parte del reglamento del Seguro Social. Por Dios. No se puede ser, eso no lo gana, creo yo. Yo digo que Ramírez, pero muchos ejecutivos no lo ganan, no lo ganan, claro. No llegan. Hay gente que como cualquiera otra, lo que ganan son 2 mínimos. ¿Qué tal? Bueno. Es la mayoría. Es así. Y es no así. Puede ser, es que ellos son los dueños de Venezuela o dueños de las plantas que están allá en Guayana. No puede, por eso es que Chávez siempre les dijo lo que les dijo. Y ahora más que nunca tenemos que recoger ciertas cuestiones, pero claro, tenemos que recoger el fruto de que ellos tienen que trabajar porque ni siquiera producen todavía. Ese es otro beta, ¿no? Que hay pendiente, como dicen. Ah, bueno. Porque esta gente de verdad que exige, y yo creo que, oye, qué trabajo tan malo en cuanto a conciencia obrera se refiere, se ha hecho con los trabajadores de las empresas básicas de Venezuela. Que de verdad que tenemos tantos rollos con esta gente, tantos conflictos, y todo se basa en siempre querer unos contratos colectivos abusivos, realmente abusivos. Lamentablemente es así. Tenemos otra llamada en línea, buen día. Buenos días, ¿cómo está, Rando? Caramba, hola, ¿cómo me estás, le va? Alvarina. Que me cuesta llamar. Bienvenida, Alba. No, pero yo siempre lo tengo en mi corazón y en la mente, siempre lo estoy oyendo. Grato, qué grato es. Mira, no, una cosa que iba a decir, que Nicolás no sabe esto. Tú sabes que tengo una pareja que vive conmigo allá donde yo vivo. Ellos son boneros, venden plátano en la avenida intercomunal del Valle. Entonces, toda esa gente la han quitado. Y hay un muchacho que vende video que es hermano de un policía. Ese no le da la gana de quitarse porque él está apoyado. Ah, como Juanito Alimaña, ¿no? Sí, el mismo que cosa, dice que no le hacen nada porque su primo es policía, en este caso su hermano. Bueno, él está ahí. ¿Es policía de dónde? No sé, tendría que averiguarte. Ah. Y lo otro es que los policías, porque yo los he visto, les quitan 100 bolívares a los boneros que a veces ni se lo gana. O sea, hay un acuerdo de policía corrupto, para que lo sepa. ¿Pero de qué policía me estarás hablando de los que hacen este cobro? Creo que la bolivariana, esa que pasa ahí en La nueva esa que está. Ajá. Ah, esa. Bueno. Entonces, bueno, y Nicolás, y hay un señor que él es chavista hasta morir y está bravo porque dice que tiene 30 años trabajando ahí y nunca lo habían quitado, que Chávez no se metió con las personas esas. Y que Maduro sí se. Pero no digo, Maduro no, son los que están alrededor de Maduro, que lo están quitando y le quitan las cosas, y le quitan plata. Eso no puede seguir así. Bueno, nosotros humildemente y con toda la responsabilidad del caso, somos partidarios de que no les hagan cobros de este tipo a ningún comerciante informal, pero tampoco de que estén allí. Ellos no estamos deben estar partidarios allí. De que se les dignifique. Invaden nuestras sí. calles, las ensucian, no pagan impuestos, no reportan nada a la sociedad, especulan. Mira. Sí, yo sí soy partidario, en lo personal, de que se les reubique. Pero en mercados para buhoneros, pero en las calles no deben estar. Y además que se les reubique pagando lo que se van a ahorrar con estos policías corruptos, que les pagan ahí, bueno, que lo paguen módica suma en locales formales. Porque el asunto es adecentar la economía, no darle proliferación a una economía que está haciendo sangrar la patria, porque vamos a estar claros, con la economía informal, el único que gana es el buhonero, ahí no gana más nadie, sí, ahí no gana el pueblo, no gana el pueblo porque es especulado. Ahí no gana el gobierno ni el Estado porque no reportan impuestos, ni reportan pagos de servicio, ni nada por el estilo. El único que gana es el bonero. Esto no es economía que fortalezca al país. Y que muchas veces detrás de esas actividades está la delincuencia organizada, porque no? la mayoría de las mercancías que venden son de contrabando. O son de contrabando o son de empresas privadas que sacan sus excedentes de mercancía a la calle. A veces no sus excedentes, sino que compran mercancía nuevecita y la mandan a la calle, inclusive a venderla más cara que en los propios locales comerciales. Entonces, oye, hay una toda una cadena de especulación. Incluso hasta trata de personas, porque hay mafiosos. ¿Cómo no? Hay mafiosos buhoneros que no solo que se colocan en la calle, sino que se traen inmigrantes ilegales y los ponen a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Sí mismo es. En las calles. Entonces, oye, ¿cómo estar de lado? Nosotros, con una visión socialista, no con una visión de patria, no podemos estar del lado del comercio informal para nada, en ningún sentido. Que nos disculpen los camaradas que se dedican a esta actividad, ¿no? Pero con todo respeto, aquí se han dado oportunidades de salir de ese tipo de actividad. Se han dado bastantes oportunidades. Que no se han sabido aprovechar, ese es otro asunto. Pero Venezuela no puede seguir siendo un refugio de comercio informal, tanto local como foráneo, que lo que hace es desangrar nuestra economía y beneficiar a unos pocos. Esta es la máxima expresión, no digamos la máxima, pero sí es una de las expresiones de capitalismo salvaje. Se enriquecen unos pocos, se benefician unos pocos, perjudicando a los demás. Esa es una máxima del capitalismo, que lo hacen a gran escala los grandes industriales, los grandes empresarios sí lo hacen a gran escala, pero que lo hagan ellos no exime o no obliga a que el pueblo también lo haga. Hay que darle oportunidad al pueblo de que ingrese a la formalidad económica, y esto se ha hecho, pero no puede seguir haciendo que prolifere esto, ni enriqueciendo a policías corruptos. Claro, claro, porque obviamente el modo para acabar con la economía informal, o sea, de este modo, bonería, porque economía informal también es la persona que trabaja por su cuenta. Exacto, economía informal es aquella señora que se parte el lomo preparando almuerzos en su casa y va y los entrega en oficinas. Eso también es economía informal. No estamos en contra de la economía informal. El taxista, el abogado que trabaja por su cuenta. Estamos en contra de la buhonería. El que tome nuestras calles para convertirlas en un cochinero y en un nido de delincuencia. Porque ahí hay arrebatones, hay carteristas, delincuencia organizada, hasta venta de droga. Oye, por cierto, desapareció aquello de la máquina, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa? Desapareció. Cuando sacaron a los buhoneros de la calle. Pero que fíjate tú, me explicaba. De Sabana Grande. Me explicaba una amiga socióloga que muchas veces estos puestos de comida, que si de arepas y tal, que están en sitios que están muy solos a las tantas de la madrugada, son puntos de venta de droga. Sí. Que lo disfrazan con venta de arepas. Ajá. Pero son puntos de distribución de drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, bueno, la buhonería no se combate con la matraca de los policías. No. La corrupción no se combate con más corrupción. Entonces, pero vamos a estar claros, no voy a decir, ay no, que Maduro tiene la culpa de las matracas policiales, no. Y lo de los alrededores de Maduro tampoco, estamos hablando en todo caso de la institución policial y quienes manejan esa institución, hay que revisarla. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días. ¿Sí? Sí. Mi nombre es Francisco. Hola, Francisco. En estos días escuché un programa, iba en el carro, ¿no? Oye, pero me lo perdí un poquito porque tenía que pararme, el de cuando tú fuiste para España. Ajá. Me gustó, oye, pero traté de buscarlo por internet para que mi hija lo escuchara, porque la verdad que lo que tú hablaste ahí de cómo vive en España es increíble. Sí. Me gustaría que, aunque te repitieras eso otra vez para que la gente lo siga escuchando, que es muy importante. Otra cosa, mire, yo vivo en el Callejón Oriente, La Bombilla, Petare. Oye, es evidente, Enza y Rando, que hay un saboteo con el agua allá y hemos hecho denuncias, han trancado la calle, y, bueno, etcétera, etcétera. Y la verdad que es clarito, me dio trabajo con filtros de agua y yo he ido para Cebucán, he ido para Macaracuay, Terrazas del Ávila, bueno, todo el municipio, y yo nunca veo que falta el agua. ¿Y qué cosa, no? Que ahí siempre hay agua. Ahí siempre hay agua. Ah. Ahí eso, no sé si es que no le dan importancia a eso. Quiero decirle, mire, que a mí me podrán quitar la harina pan. Me podrán quitar todo lo que me quiten, todo. Pero a mí no me van a quitar mi voto duro que yo soy. Claro. Qué bueno, hermano, qué bueno. Mi voto duro, el voto mío es para el potro. Y lo digo así, que escuche quien escuche. Quítame la harina pan, quítame todo lo que tú quieras, pero votaré por el potro, no sé qué me irán a hacer. Ah. Y estamos claritos de que el potro gana ahí, porque no sé si ustedes han ido para Petare, pero es un desastre total. Es un desastre total, total. El basurero, el malandraje, no sé, ni un policía de Sucre, nada más se ven los cartones que él tiene ahí. Pues. Sí, vale, los policías de cartón de Ocariz. Una policía cartonada, la de Ocariz. Y mira, hermano, puedes disponer de este programa, ese fue transmitido el jueves de la semana pasada, exactamente una semana, cuando llegó Enza García y se incorporó. Puedes descargarlo de nuestra página web, www.albaciudad.org. Busca la fecha pasada, creo que fue 24 el 24 exacto. De ahí en la sección de programas. La sección de programas, busca la fecha 24 de octubre a la hora 10 de la mañana. Ahí puedes descargar totalmente gratis la ventana completica, la de ese día, para que la retransmita y bueno, se la coloques por allá a tu hija, como dijiste. Hay otra llamada, rápidamente la atendemos. Buen día. Hola. Hola. Ah, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, me gustó mucho los comentarios que hiciste acerca del viaje para allá, para donde está tu familia. Agradezco esos comentarios y también que la gente piense y analice todas esas cosas, si nos conviene o no nos conviene y por qué camino debemos seguir, que a mi entender es el bolivariano, así es el que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Y también Sonia me llamó para que ella está participando de ahí, voy a tratar de estar por allá. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Lapresta. Esa gente de allá, de esas industrias, se creen como más importante incluso que cualquier venezolano o cualquiera persona del mundo, indispensable para todos. Yo creo que son los mismos meritócratas de la PDVSA vieja, es la misma mentalidad. Sí, pero ya está bueno esa también. Claro. Aquí debe de cumplirse las leyes y aquí no hay reinado de nadie. Y en el paro se vio que tampoco eran indispensables y que muchos de ellos fue los que hicieron llevar a la quiebra casi a este país. Y todavía no están presos, ni se ha cumplido con las leyes y andan por ahí formando bochincha y todo eso. Y por otra parte, le hago un llamado como venezolana. Yo sinceramente no he sufrido esto, pero yo me pongo en los pantalones de la gente que les trancan las calles, por ejemplo, ya está agarradito siempre eso en la Panamericana y en todas partes. Los que vienen de Tazón, que vienen de otras partes, hasta con cargas, con todo eso, ya está bueno. La gente, ¿por qué? Si quiere protestar, usted, amigo o amiga que tiene algún problema, que quiere protestar, ¿por qué no saca un permiso, se va a una plaza, se para frente a un ministerio donde a cada quien le competa, pero no le tranque la vía a los demás que no tienen la culpa y que también están viviendo lo que usted está viviendo? Así sea bien, respetuoso con los demás, póngase en los pantalones de esas personas. Hay niños, hay personas, hay gente que va para el médico, hay gente que pierde un vuelo, hay gente que pierde una entrevista de trabajo y simplemente si quiere ir a cualquier acto donde se vaya a divertir para la playa, está en su pleno derecho. ¿Hasta cuándo las autoridades no toman cartas en el asunto? Por favor, más respeto al pueblo y que la autoridad y la ley se cumpla en este país, por Dios. Todo venezolano debe de querer a la patria, respetar al otro, y si es chavista, ser como Chávez, y respetar a todo el mundo, por donde sea, y cumpliéndose las leyes. Buenos días y disculpen. Buenos días, un abrazo grande. Nada que disculpar, porque estamos, por lo menos yo, estoy completamente de acuerdo, no sé si estás completamente. No, de acuerdo. De acuerdo. Sí, claro. Mira, de acuerdo estamos en que vamos a la pausa musical también. Sí, señor, nos vamos con Daisy Gutiérrez, y este tema que Rafael Salazar le dedicó, le compuso al cantor del pueblo, Ali Primera. Se llama Amigo Cantor. Escuchen. Amigo Cantor, el dolor de los hombres, amigo cantor, que sembraste amor en un corazón de ausencias, amigo cantor, tu risa y tu rabia están final que habrá de vencer, se anida en la fe. que sembraste amor en un corazón de ausencia. Amigo canto, tu risa y tu rabia están en los ojos del pueblo y sus ansias. Sus ansias se enciende otra luz que habita en tu ser y un rojo clavel nos declara que el sueño final que habrá de vencer se anida en la fe como un vendaval tras la calma. Hermano cantor, hoy cantas mejor porque tus caminos se espigan a diario, renaces en flor con tu misma voz en cada canción que el pueblo esperanza. Mañana estarás cantando el amor en surcos de miel y en sudor que libra el corcel del rojo combate, y crece tu voz siempre con valor porque el pueblo al fin juntó su calor para hacer del sueño un mundo mejor. Hermano, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Celebramos el natalicio del cantor del pueblo, Alí Primera. Inspiró a muchos de nuestros cultores y cultoras. Y ellos nos dicen cómo. Y Alejandro Primera, cantautor venezolano. Mira, indiscutiblemente, Alí Primera ha influenciado mi canción desde dos vertientes. Una, en términos estéticos, porque este Alí nuestro supo plantear cómo incorporar a los aires venezolanos para la construcción de un discurso político, ¿no? Bueno, yo como defensor, pues, de nuestras corrientes culturales patrias, corrientes que van de la mano a todo ese imaginario tradicional de la música y de la cultura popular, me parece oportuno que nosotros reconozcamos a ese Alí que no desvalorizó hacer un polo, hacer un golpe larense, hacer un sangueo, para, bueno, plantear una canción que a todas luces estaba liderizada por corrientes más trovescas, más universales con el uso de la guitarra. Alí no desdeñó hacer la trova. Alí no desdeñó que su canto se pareciese, por ejemplo, al Zitarrosa, ¿no? Pero, sin embargo, él entendió oportunamente, digamos, en la plenitud de su producción discográfica, que efectivamente la utilización del cuatro, la utilización del lenguaje y de las corrientes y de los aires nuestros iba a calar más en el gusto, pues, y en la dinámica política en cuanto y tanto aglutinemos personas. Eso influencia mucho a Alí en mi canto, ¿no? Ahora, hay otra corriente porque mi canción también es una canción política, ¿no? Una canción que plantea desde la juglaría lo que está ocurriendo en esta Venezuela nuestra, ¿no? He hecho canciones históricas como, por ejemplo, Los Hechos de Abril. He hecho canciones como, por ejemplo, una canción que le hicimos el 27 de febrero, una canción que le hicimos el 4 de febrero. Es decir, he utilizado también esa dinámica, pues, de utilizar la juglaría para recontar, digámoslo así, o hacer el recuento para nuestro pueblo de los hechos históricos que estamos viviendo. Alí Primera, el cantor del pueblo, Coro, 31 de octubre de 1941. Caracas, 16 de febrero de 1985. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos revolución. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. Pásame los fósforos que sacan de la barde. Se fue a alumbrar el camino para ganar a que coge. ¿Para dónde va a ser? Cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva un cantar. Y nuestro combate una sola canción para acá. Porque gracias por ahí, mi gente. Preciosa madera, haremos una mano, vamos. ¿Para qué? ¿A quién? ¡Nos golpea, carajo! Thank you. solo se mojaron y en la orilla está. Secándose el sol, pronto sonará. Solo se mojaron y en la orilla está. Secándose el sol, pronto sonará. El grupo Madera, Sentimiento. También, ¿verdad que sí? Al grupo Madera, también versionando a su padre Servando y Florentino, con el Team Marín abren esta parte del programa, hoy celebrando el cumpleaños del panita Ali. Y si va a estar por los alrededores del Foro Libertador, lo invitamos al Café Venezuela, al Café Venezuela que se encuentra allí, donde a las 2 de la tarde estarán el Trovador de Vargas, el Poeta El Morralito y nuestra usuaria Sonia Vasconcelos, cantándole, haciéndole un homenaje a Ali Primera. Y bueno, de verdad, pues sé que nos estás escuchando, Poeta, todavía no paró de reírme con el video que sacaste. La parodia de cuando Hitler se enteró que los cantores van a cantar en la Plaza Altamira, verdad que está buenísimo. Mírame esto, oye, en este mismo momento hay información produciéndose, ya se inició la audiencia de antejuicio de mérito contra la diputada María Aranguren. Ya sabemos el caso de la diputada Aranguren, participó en una empresa que terminó siendo fantasma, que supuestamente le iba a brindar mantenimiento al Estadio Monumental de Maturín. Esto fue en la gestión del Gato Briceño, prófugo de la justicia venezolana. Una empresa que tenía presupuesto para funcionar durante 10 años y solo funcionó 8. La plata se perdió, el mantenimiento no se hizo y la diputada Aranguren era una de las que dirigía esta compañía. Sí, señor. Ya empezó y la fiscal Luisa Ortega Díaz está en este momento haciendo la exposición de motivos para solicitar el antejuicio de mérito a María Mercedes Aranguren. Lo que sí tenemos es mensajes que nos han llegado, son mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Ernesto Winkel Johan, a 55 años de la firma de la traición, viernes 31 de octubre de 1958, jueves 31 de octubre de 2013, pacto de punto fijo. También es un aniversario. Es el aniversario del allanamiento que le hizo el democratísimo doctor Rafael Caldera a la Universidad Central de Venezuela. Sí, y también hoy, hace un año, como nos lo recuerda Alex León, el comandante Chávez mandó a suspender las fiestas de brujas en los hoteles de Benetur gracias a la guerra por las redes sociales. Esto fue todo un escándalo, recordamos hace un año exactamente, cuando en algunos hoteles Benetur, no por orden del ministerio, sino por orden de algunos gerentes de esos hoteles, empezaron a celebrar fiesticas de Halloween y tal, y qué sé yo. Algo que no forma parte de la cultura venezolana. Bueno, el mismo ministro, por orden del presidente Chávez, instruyó a que en los hoteles Benetur no se hiciera esta celebración por considerarse contraria. Si la fiesta la quiere hacer un local privado, lo quiere hacer un hotel privado, por ejemplo, un hotel privado, una cadena norteamericana, pues bueno, que la haga, este es un país libre, ¿no? Pero los hoteles del Estado... Claro, no, considerarse una práctica contraria a la cultura venezolana y que no respalda, o sea, y deberían estar todos los cantores en los hoteles Benetur rindiendo homenaje al padre cantor Ali Primera, por ejemplo, por una sugerencia, el que lo quiera hacer que lo haga, el que claro, no, tiene otras libertades, pero celebrar una fiesta foránea en los hoteles Benetur creo que dista mucho del compromiso revolucionario. Dice José Alexander, revisión a fondo de las instituciones policiales, mucho matraqueo. En el Valle, complicidad con los buhoneros especuladores. Dice Davis, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, hasta siempre la lucha sigue. Y nos envió una fotografía de un montaje, ¿no? De Hugo Chávez al lado de Ali Primera. Qué bonita la fotografía que nos hace. Y nos escribe el poeta El Morralito, quien nos dice Handbag Poet. Oye, vale, poeta visionario, tú ya eras el poeta del Morralito mucho antes de que nos enteráramos del Morral de Chávez. Sí, vale. Desde hace mucho estás entonces con el Morral en la espalda, querido amigo. Nos dice el poeta del Morralito, vacila este trabajo que hice sin... sin querer queriendo. Espero te guste y la pases bien, es la idea. Sí, es el que referíamos. Hay llamada telefónica por allá, Roger. Vamos a atender la llamada, buen día. Ajá, buenos días. Buenos días. se me fue el nombre. Randolph y Enza. Y Enza, no, primero Enza y después Randolph. Así mismo. Ok, Gustavo Nazaret. ¿Qué tal, Gustavo? Totalmente chavista y cheguevarista. Yo no iba a tocar, tema de bueno, lo primero. Muchísimas gracias por haber estado dedicando 100% el programa al compañero, camarada Ali Primera. La idea sería esta, que todos las emisoras del Estado, del gobierno, se dedicaran a eso y dejáramos y desplazar, hoy se lee la celebración del famoso Halloween, dejarlo para la semana que viene, para el día de mañana, si habría que comentar algo. Claro, no, es que yo pienso que comentarlo también es como que darle más importancia de la que realmente tiene. Eso es correcto. Entonces yo pensaba era hacer algo, un comentario, porque yo sondeo todo la televisión y la radio en las mañanas, viendo lo que iba a suceder con Ali Primera, y vuelvo y repito, lo felicito. Espero que la emisora hoy, todos los programas, sean un gran alto porcentaje dedicado a Ali Primera. Así porque, es, y así está estipulado, hermano, así está estipulado. Y ojalá que sea así, porque esa es la idea, si es al César lo que es César, o sea, hoy es el día de nuestro camarada Ali Primera, a dedicarle a Halloween, será mañana, si habrá que comentarlo algo, etcétera, etcétera. Pero si tengo que comentar algo. En el día de Halloween, yo creo que hay muchísimas cosas como combatirlo, como por lo menos hacer programas, de la Soyona, del hombre, de cualquier cantidad del Silbón. Del Silbón, exactamente. Es una forma de divulgar también nuestras leyendas y nuestras tradiciones. Exacto, ese sería el título, mitos y leyendas de nuestras tradiciones, de nosotros. Y por ahí atacaríamos ese día norteamericano, yankee, lo que sea comercial, que se llama Halloween. Entonces, en la mañana, estuve errando y me paré porque empecé a oír sayones, empecé una cosa. Y resulta ser que, lo voy a decir porque es así, se lo merece. Felicito al programa de la emisora 96.9, que fue desde las 6:30 hasta las 7:30 de la mañana, donde está el amigo, bueno, sí, el famoso conocido Adolfo Cuba. Uh-huh. Y entonces, si tienen la oportunidad de comunicarse con él o en la emisora para que oigan el programa que dedicó el día de Halloween, pero el Halloween criollo, él cubrió todo eso. Todo lo que sea la sayona, el alemán que momificaba personas. El doctor Canoche. Toditos, y yo quedé, pero admirado, y de mi parte no pude comunicarme con él. Y los que puedan oírlo, lo felicito. Eso es lo que se tiene que hacer por Venezuela, porque es Venezuela. Y que viva Ali Primera. Que viva. Claro. Gracias, que sí, hermano. Es que fíjate, Gustavo, yo pienso que esa es una estrategia que no es nueva. Yo creo que esa estrategia la aplicaban los romanos, incluso la aplicó la misma Iglesia Católica, que es el hacerse, adueñarse de una tradición o un estilo artístico foráneo, reinterpretarlo y darle una nueva identidad. Esa es una de las formas en las que se puede combatir Halloween. O sea, bueno, que es una ola mundial que no se quita, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir una tradición foránea, vamos a darle el toque venezolano. Entonces nuestras leyendas, nuestras tradiciones, nuestros personajes, y es una forma también de divulgar nuestra cultura. Fíjate, hace poco tuve la ocasión de leer nuevamente Canta Claro, ¿no? La novela de Rómulo Gallegos. Y ahí plasma en esta travesía que hizo Florentino por los llanos venezolanos, plasma esa cultura llanera. De ahí viene la sayona, de ahí viene la llorona, de ahí viene el silbón. Hay un montón de personajes. De ahí viene lo que ellos llaman también el blanco, un personaje que también a veces se aparece por las llanuras venezolanas. Y es que la llanura venezolana se presta para cualquier interpretación de este tipo, cualquier, digamos, conjetura, a veces la imaginación, una rama, una sombra, hace volar la imaginación, los sonidos propios del llano, las aves nocturnas, por ahí uno que otro animal que se mueve. Hay cosas más urbanas como que si la novia de la carretera vieja de La Guaira. Esas son otras. En todos lados hay una monja que está torturando. Dicen que aquí en el ministerio hay una monja que sale las noches y asusta a la gente. En la Escuela de Comunicación Social del UCB también hablaban de una monja que se aparecía. En el Hospital Clínico Universitario está la leyenda de una enfermera fantasma. Pero entonces, en fin de cuentas, estos son, esto no, no nada más ocurre los 31 de octubre. Esto ocurre todo el año, en el pueblo venezolano. O sea, no es un solo día que dediquemos a las mitos y leyendas de Venezuela, mitos, digamos, fantasmagóricos de este tipo. No, no, no. Esto ocurre cotidianamente en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Son leyendas permanentes, no son de un solo día. Sí, claro, pero es necesario divulgarlas. Porque mucha gente aquí en Caracas no las conoce. Claro, claro. Son cuestiones del interior. Y te digo que esa es una estrategia que han aplicado a lo largo de la historia muchas civilizaciones. Muchas civilizaciones, la reinterpretación de algo impuesto. ¿Qué es la religión yoruba? ¿Qué es el culto a María Leonza? La reinterpretación, el posicionar, el mezclar, el darle un toque particular a la religión católica impuesta a punta espada. Así es. Entonces, bueno, con las espadas mediáticas nos están imponiendo una fiesta que no es nuestra. Hay dos formas de combatirlo. Uno, pues, hablando, discutiendo, generando conciencia. Y la otra, que no es excluyente, la otra es decir, bueno, señores, ¿verdad, Halloween? Bueno. Hay disfraces bien chéveres como La Llorona, La Sayona. Vamos a poner a Paul Gilman con sus canciones sobre las leyendas venezolanas. Del doctor Canoche tiene una canción, Paul Gilman. Tiene varias. Vamos a utilizar el día para divulgar nuestras tradiciones que la mayoría no se conocen aquí en Caracas. Y de repente con esta segunda opción parecemos menos moralistas y amargados, porque si lo ve mucha gente, ahí están esos amargados en contra de Halloween, que no sé qué. No, yo creo que se puede lograr más con la segunda opción. Y me parecen las dos opciones válidas, ¿no? La idea es decir, señores, Halloween no es una tradición venezolana y no podemos ser tan borregos para que nos la impongan y nos hagan gastar como unos imbéciles en calabazas, brujitas y tonterías. Ya te dirá alguien, esa es mi plata, yo hago con ella lo que me dé la gana. Bienvenido. Mira, ahí tenemos llamada telefónica. Buen día. Aquí regresa el borrego. Es Gustavo Nazaré. Disculpa porque, bueno, gracias. Menos mal que tuve la oportunidad. Y, ok, mira, volviendo, analizando, mira, yo estaba observando, porque bueno, estamos hablando de ideología, de los mitos, de lo que es venezolano, netamente venezolano. Si tú te pones a ver, porque yo lo he visto, ya yo lo estoy recorriendo hace rato, todos los domingos viendo, el famoso programa Quiero Ser Millonario, ¿ok? Que de paso, les recomiendo, hay una película brasileña que se llama Si Quiero Ser Millonario, que es una tremenda película, pero unos amigos, no sé si la habrán visto ustedes, ¿no? ¿No han visto esa película brasileña? ¿Brasileña? Quiero Ser Millonario. ¿Cuál? No. Quiero Ser Millonario. No, yo vi fue una con la un hindú. Nombre parecido, pero era hindú. La hindú. Era una película. Disculpa, tienes razón. Sí, exacto. Es así. Sí, la hindú. Recomiendo esa película. Pero entonces yo me pongo a analizar y tú sabes que el señor, ¿cómo se llama? El que lleva el programa. Eladio Lares o el programa o el que administra esto. Ya tienen el punto débil de todos los que van concursando allá. Cuando ellos quieren eliminar a alguien que ya tú sabes, lo ven que ya está muy cerca, le hacen alguna pregunta de Venezuela, de alguna fecha, de algún ídolo, de alguna cosa, y ahí donde ¡pum! Se te acabó el programa. Qué triste. La última, ¿no?, en estos días había un profesor, yo no sé, profesor de filosofía, algo así era, y el hombre iba por unos cuantos reales y lo mataron con la pregunta, que voy a hacer yo la pregunta y espero que se me responda. ¿Dónde nació Andrés Eloy Blanco? ¿Dónde nació Andrés Blanco? Usted lo sabe. Está viendo la estrategia que utilizan ellos. ¿Viste? Yo no lo sé. En Cumaná. Y con esa pregunta, con esa pregunta, lo rasparon y así. Y nos hubiese raspado a nosotros también, qué triste. Sí, pero bueno, exacto. Qué triste. Por eso que estoy diciendo, falta ideología, falta muchas cosas, contrarrestar, etcétera, etcétera. Bueno, yo no te voy a callar, Coba. Yo estaba entre la duda, entre Cumaná y había otro país, pero no me conduzca porque es Cumaná o X. Pero es la estrategia que utilizan ellos. Ahora, claro, le lanzan las primeras preguntas, ¿de qué color son las orejas de Mickey Mouse? ¿Cómo se llamaba Superman? ¿La foto marido de Washington Reiki? No, eso no era cómic. Pero cuando llega el momento de eliminarlo, le tiran una pregunta que debería saberlo cualquier venezolano y ahí lo raspan. Oye. Feliz día de nuevo. Gracias. Mira, claro, nos dice Luis que hay otra llamada, pero vamos a atenderla rapidito que nos corresponde la pausa. Buen día. Muy buenos días. Cuenta la leyenda que en una alcaldía de Caracas hay un personaje que tiene más de mil años y no se alimenta de sangre, chupa plata, el vampiro Ledesma. Buenos días, mis amigos. Un abrazo grande. Ti, Luisa González. Chévere, Luisa, un abrazo. Luisa. No, fíjate, esto está más o menos como también... Esto está como un chiste que vi ayer en el Facebook, que me hizo mucha gracia, a propósito de Halloween, que decía, ¿quieres un disfraz de Halloween realmente aterrador? Disfrázate de Tenemos que hablar. Perro, esa frase pone los pelos de punta. Tenemos que hablar. Porque usualmente el tenemos que hablar o es para mandarte para el carrizo, sí, o para botarte del trabajo. Lo digo por experiencia propia. Pase por caja, ¿no? Pase por caja. Mira, antes de irnos a la pausa, mensajes que nos han llegado otra vez... A través de la cuenta de Twitter, en el Facebook también, pero estos son más largos, ¿no? Nos dice Rebeca Briceño, ojalá pongan tanto entusiasmo para eliminar el Halloween como el arbolito y el viejito con barba del dios oro sentimentalista. La eliminación de los hoteles Benetur de la fiesta de Halloween no es por tradición, es para incentivar el turismo. Y nos agrega que las fiestas de la religión que celebran en los hoteles Benetur también deben ser eliminadas, solo el fanatismo tiene derecho. Bueno, no sé, no entendí a Rebeca, creo que a lo mejor le gusta celebrar el Halloween, no sé, no entiendo. No, o sea, insisto, no es un asunto de... La idea no es criticar, ni cuestionar, ni crucificar a quien se lo vacile. No. O sea, en lo personal, yo lo que puedo cuestionar es que se imponga, que se está pasando, lo están imponiendo nuestras escuelas como si fuera una tradición venezolana. Sí. Cosa que no, mira, me parece. Parece que a mí me obliguen a regalarle caramelos a los niños los 31 de noviembre, porque porque hay una parranda de muchachitos que los papás lo llevan a la puerta de mi apartamento y que si no les das los caramelos eres la bruja del 73. Mira, no, entonces eso no es así, eso nunca ha sido tradición nuestra, porque nos tienen que, al igual de que nosotros no obligamos a nadie a no participar en celebraciones de Halloween. Los que celebran Halloween no tienen por qué obligarnos a nosotros a participar de eso, ¿no? Y lo otro es verdad, es una ola mundial. Lo de Halloween ya se está celebrando, lamentablemente, nos lo impuso la globalización y se celebra en todas partes del mundo. Entonces, bueno, la otra opción es reinventemos Halloween, démosle un toque venezolano, y en vez de andar disfrazando a los muchachitos de Beetlejuice o de Freddy Krueger, bueno, vale, vamos a disfrazarlos del doctor Canoche, o del Silbón, o de la Sayona. Yo me quedo con Ali Primera el 31 de octubre. Así es. Yo me totalmente quedo con Ali Primera contigo. Y nada más. Así que vamos a escuchar a quienes le han rendido homenaje al padre cantor. Y uno de ellos, el salsero boricua Andy Montañez, interpretando magistralmente, junto al gran combo, Cuna Biche Adentro. Sudor de vaca y al cafecito negro, que bebió en la madrugada, acabando el llanero, le acompaña su tonada. Cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa, se pone a ladrar. Llorando el llanero, aunque lo escuchen cantar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alí Primera, el cantor del pueblo. Alí Primera nació el 31 de octubre de 1941. Fue músico, poeta, compositor y activista político comunista venezolano. Compositor y cantor de música de protesta, sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta, organizada por la Universidad de los Andes en 1967, lo proyecta a la fama. Entre 1969 a 1973, permanece en Europa, donde graba su primer disco, titulado Gente de mi Tierra, el cual tiene un notable éxito popular en Venezuela. Desde 1973 hasta fecha de su muerte, grabó 13 discos de larga duración y participa en numerosos festivales en toda América Latina. Entre las canciones más conocidas de Alí se encuentran Paraguana Paraguanera, José Leonardo, Casas de Cartón, Cruz Almerón Acosta, Reverón, Flora y Seferino y Canción Mansa para un Pueblo Bravo, tema musical de la película del mismo nombre. Su muerte se produjo el 16 de febrero de 1985 en un lamentable accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle Coche. Vale destacar que para muchos de sus seguidores, el fallecimiento de Alí Primera fue obra de un atentado orquestado en su contra por parte de enemigos políticos, hecho que, sin embargo, nunca se demostró. A continuación, palabras del cantor Alí Primera. La canción necesaria anda en boca de todos nosotros. Tiene tantas formas la canción necesaria como flores cubren la piel de los campos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Lagrimear de las cumaraguas. Esta es la gente de Cadáver Exquisito, talento nacional, versionando Canción Mansa para un Pueblo Bravo de Alí Primera, rindiendo homenaje hoy a 72 años de su natalicio, el padre cantor que además nos consagró toda su obra en Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, nos escribe Lenny Rivera a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hola amigos de La Ventana, ¿qué tal? Ayer me llamaron de este número, 0212-750-7300, del comando de campaña de la Mesa de la Unidad. Muy bonito. Para comunicarme que soy miembro de mesa para trabajar en las elecciones del 8 de diciembre, cosa que ya yo sabía porque trabajé en la mesa el 14 de abril y ya el CNE comunicó que los mismos que trabajaron en abril lo harían en diciembre. Me pregunto, ¿quién les dio mi número de teléfono que, por cierto, es de operadora 412? Ajá. Eso se lo pregunta Lenny Rivera. No, muy buena pregunta, sobre todo, porque ya va a comenzar, y en serio, ojo, ponemos en la alerta de las autoridades del CNE, esta campaña fue prohibida, hacer campañas por mensajitos de texto, ¿no? No se permite hacer campañas por mensajes de texto porque esto es una invasión a la privacidad de cada individuo. Y si bien este anuncio es de conocimiento de esta usuaria, ya es de conocimiento de ella, porque el que debería anunciárselo es la gente del CNE, no la gente de una tolda política, porque ella no va a trabajar para ninguna tolda política. En todo caso, la gran pregunta es la que se hace ella. ¿Quién proporciona esta data a los partidos políticos? Esto no debería estar permitido. Y en todo caso, si la Mesa de la Unidad tuvo acceso a esta data, hay que averiguar de qué forma lo hizo, porque esto es irregular, o por lo menos debería ser irregular, si no está normado así. Porque es invasión a la privacidad. Nos dice Darwin Infante. Saludos, camaradas. Sin duda alguna, Ali Primera estaría al lado de este proceso revolucionario, pero disparando, fusilando con su palabra, con su canto, su cuatro y su guitarra a los quinta columna, apátridas con disfraz de revolucionario. Y nos dice también, las novelas colombianas de mayor éxito están basadas en la vida de destacados músicos de dicha nación. ¿Se le habrá ocurrido a algún productor venezolano hacer lo mismo aquí? Imaginen una novela basada en la vida del Carrado de Palmarito, Simón Díaz o el mismo Ali, solo por mencionar algunos. Oye, qué interesante propuesta. Y yo creo, y estas son las cosas que nos falta hacer aquí. Tantas cosas buenas que tenemos en Venezuela. Tantos personajes que han dado todo por nuestro país. Que han dejado una obra impecable para nuestra patria. Y nuestros productores de cine, de televisión, etcétera, no miran hacia allá. No les echan una miradita, ¿no? Para reivindicarlo y además mantener ese legado vivo en las venideras generaciones. Claro, lo que pasa es que, bueno, por lo menos también, o sea, me coloco en la siguiente situación. En el caso de Simón Díaz, es una persona que se encuentra viva. Claro. No, entonces, obviamente, el guión debería ser aprobado por él, aunque, bueno, por su condición de salud no se lo permite, por la familia. Lo mismo ocurre, o sea, lo que pasa cuando son personajes que han fallecido recientemente o están vivos, los guiones tienen que estar autorizados, tienen que estar revisados por la familia para que no hayan tergiversaciones de la historia. Entonces, a lo mejor, como es algo delicado, pues prefieren no meterse en esas aventuras. No obstante, sí estoy de acuerdo con que ese tipo de trabajo se haga para rescatar, ¿no?, nuestros valores, para divulgarlos, ¿no? Sí, tú te imaginas lo interesante, ¿no?, que podría ser los pormenores de la vida de Ali Primera, las cosas que uno no conoce de él, cómo se metía campo adentro con los campesinos, con los pescadores, con los luchadores sociales, averiguar de dónde nacían esas letras, interpretarlo, pues, como lo conocieron muchísimas personas que todavía pueden brindar testimonio de quién era Ali Primera, recabar toda esa información. Y por qué no, la vida interesantísima de Ali Primera como productor musical, como paridor de letras, de música, de poesía, es sumamente valiosa representarla y dejarla plasmada en diferentes obras. Y la del cine o la de televisión no se exime de ello, aunque conocemos de las duras críticas de Ali Primera a la televisión, no sabemos si Ali Primera querría estar allí en un seriado televisivo. No, pero no creo. Pero porque en una película. Pero una película, sí. Una película es viable. Claro, habría que consultar también a sus familiares. Ahí tiene toda la razón en ser así. Mira, tenemos informaciones interesantes. Una de ellas tiene que ver con el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien ofrecerá anuncios importantes en materia de la lucha contra la corrupción. Está previsto que este jueves el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofrezca una rueda de prensa para realizar importantes anuncios en materia de la lucha contra la corrupción. Tal y como lo había informado días atrás, se espera que el titular de la cartera de justicia presente detalles de hechos irregulares en la adquisición de divisas provenientes de Cadivi y demás sistemas de administración del Estado. Tras asumir la presidencia de la República, Nicolás Maduro Moros emprendió una guerra sin cuartel contra la corrupción, flagelo que fue heredado a la Cuarta República, según opiniones oficiales, y no, bueno, de las cuales, no, pero esto lo pone en Noticias 24, no solamente lo heredamos de la Cuarta República, lo heredamos desde 1492, cuando se intercambiaron perlas por espejitos. Tenemos también otra información importante y tiene que ver con el ministro de Vivienda, el ministro Molina, señaló que se revocará la propiedad a quien venda casa asignada por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así es. Y el comprador perderá el dinero. Así es. Para así que es. Se dejen de corruptelas y sinvergüenzura. Bueno, ya está bueno. Porque ya nos estaban llegando también runrunes, que hay gente que le andan adjudicando casa y ya están viendo a ver a quién se la venden, ¿no? Sí. Pues bueno, salió al paso el ministro Molina. Es que hay que luchar contra la corrupción en todos los sentidos. Como quiera que se ¿vale? manifieste ella. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Pues el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó al diario Últimas Noticias que los casos donde se ha detectado que los beneficiarios venden las casas asignadas por la Misión Vivienda, se les revoca la propiedad porque es un beneficio que les da el Estado y eso indica entonces que no la necesitaban. Claro. Explicó que en esa irregularidad se le anula el documento de compraventa a quien la adquirió y, por supuesto, el que vino de vivo a comprar una casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela pierde el dinero. Lo consideramos como invasor y copartícipe de una falta. El ministro hizo referencia a esos casos porque han surgido denuncias de personas que han sido beneficiadas con las casas de la Misión Vivienda, que se inició en abril de 2011, y las han vendido, así como otras denuncias de adjudicatarios que alquilan los apartamentos. También deberían perderlos, ¿eh? No, bueno, es que lo pierden. También tienen que perderlos. En el caso, bueno, te dice, en el caso de quienes alquilan, el ministro sostuvo que se investiga un poco más. A veces nos dicen que tenían una necesidad y necesitaban el dinero del alquiler. Esos casos los estudiamos. No, ya va. Ajá, entonces tú alquilas el apartamento y te vas. Eso yo no me lo creo. No. Pues si tienes una necesidad, cosa que vi mucho en España, gente que alquilaba habitaciones de sus casas porque estaba desempleada. Alquilas una habitación, pero alquilar la vivienda completa. Discúlpame, mira, discúlpame. Y en este momento está ofreciendo declaraciones, como tú lo mencionabas, Enza, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Son declaraciones que, bueno, después desglosaremos, ¿no? En la programación de Alba Ciudad, está produciéndose la información ahora, y ellas son referidas, por supuesto, a la lucha contra la corrupción. Hay algunas prácticas del cadivismo que va a relatar Miguel Rodríguez Torres en esta rueda de prensa, que van a ser duramente sancionadas, declaraciones importantísimas que en este momento transmite el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, en específico Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en los minutos finales de esta ventana, por tanto, pero no sé si tengamos tiempo, aunque sea de contactar un momentico con esta señal, a escuchar al ministro. Vamos a escuchar a Miguel Rodríguez Torres. Del sistema económico, y vamos detectando organizaciones que se dedican a la corrupción, al lavado de dinero y a otras formas de sacar divisas de nuestro país que afectan indudablemente nuestra economía y que son parte de esa guerra económica que permanentemente estamos siendo nosotros, en la que estamos siendo sometidos los venezolanos. Vamos a empezar con el primer caso. Ustedes saben que Venezuela tiene una política de permitirle a los ciudadanos de otras nacionalidades enviar remesas a sus países. En este caso, hicimos una revisión en Cadivi sobre las remesas de ciudadanos libaneses en Por la Mar Margarita y detectamos lo siguiente. Este tema lo estamos revisando en todo el país, ¿no? En las remesas de distintas nacionalidades. En este caso lo hicimos con ciudadanos de origen libanés y detectamos a un ciudadano llamado Mustafa Smiley, que tiene doble cedulación, primer delito en el que incurre, llama Mustafa Smiley y le devuelve la momento, pásala de atrás. Y en la otra aparece como Abad Alwan Omar, ¿no? Sigue. Este ciudadano dirige una organización que se dedica a forjar expedientes. Quédala ahí. Ellos se dedican a forjar expedientes de remesas. Y cualquiera pudiese pensar, bueno, pero ¿qué hace $300? $300, eso es nada, ¿no? En lo que hemos revisado hasta ahorita de este ciudadano, hemos detectado 762 expedientes de remesas que a veces de una, de dos o de tres personas por grupos familiares, $300 cada uno. Eso lo viene haciendo desde hace 3 años, por lo que presumimos que van a aparecer muchos expedientes más en la medida que vayamos profundizando la investigación. Y el total, cuando nosotros sacamos la cuenta de esos expedientes que hemos revisado, de 762 expedientes, por un monto de $900 promedio de cada expediente, en dólares remitidos al Líbano, eso está por el orden en 3 años de 25 millones de dólares, que es más o menos la estafa que ha hecho este caballero al Estado. ¿Cómo lo hacen ellos? Falsifican expedientes de ciudadanos libaneses, tienen una contraparte en Líbano, falsifican documentos a través de unas empresas que tienen registradas ahí, la van a ver en la próxima lámina, pasa la siguiente. Estos expedientes ellos los falsifican, sí, con todos los datos forjados, y a través de las empresas que están ahí reflejadas en esa lámina, ellos emiten las constancias de trabajo para las personas que solicitan las remesas y falsifican todo el trabajo necesario desde el punto de vista documental para que Cadivi pueda autorizar a Italcambio, en este caso, que es la casa de cambio que utilizaron para hacer esa transferencia, a transferirse recursos de Cadivi al Líbano. Entonces estamos hablando de una estafa aproximada, en este caso de 25 millones de dólares en 3 años, hasta lo que hemos logrado ahorita revisar de todos esos expedientes forjados por este caballero. En este caso la Casa de Cambio y Tal Cambio colaboró con la investigación y está en proceso la detención de funcionarios y Tal Cambio que pueden haberse prestado para estos fines. En esta investigación estamos ahorita solicitando 48 órdenes de aprehensión, porque hay personas que prestan su nombre para esos fines y solamente cobran una tontería por haber prestado su nombre y utilizan sus nombres para transferir sus recursos al exterior. Todas esas personas tendrán que pasar a declarar ante los tribunales y estamos haciendo la solicitud de las órdenes correspondientes. Palabras de Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz. Larga rueda de prensa promete ser esta, que comenzó con un duro golpe, ¿no?, a estas mafias que están desangrando a la patria, el caso de las remesas. Y en el caso de las remesas, imagínate, estamos hablando de un solo ciudadano que anualmente saca 25 millones de dólares de nuestro país, bueno, a través de todas estas empresitas. Un ciudadano, en este caso libanés, vamos a multiplicar este caso por todos los que envían ilegalmente remesas a otros países. ¡Qué barbaridad el desangre que le están haciendo a nuestra patria! Y todavía hay quienes defienden a los raspacupos y todavía hay quienes dicen, mira, que esta plata es mía y yo hago con ella lo que me dé la gana. Muchos de los que defienden a los raspacupos es porque o lo son o están tentados de serlo. Claro. Así de sencillo. Entonces, todavía hay quienes defienden esta dinámica de desangramiento de la patria, fugando capitales de esta manera aberrante, y hay medios de comunicación que, oye, se prestan para esto, sí, chica. Se prestan para esta sinvergüenzura. ¿Cómo critican la corrupción? Pero cuando hablan de los raspacupos, prácticamente los ponen como héroes de la patria. Son los héroes de la patria. Por favor. Bueno. Mira, ya nos vamos. Sí, mira, antes de despedirnos, leemos su último mensaje que nos ha llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Maritza RR, Ocariz estuvo en Terrazas del Ávila repartiendo papelitos junto a un grupito de muchachos que en su mayoría no votan. Ocariz causó cola por estar impidiendo paso a los que iban a sus casas y muy molestos no abrían las ventanas de sus carros. Bueno, Maritza, te ríes, pero mira, se podrán molestar, no lo acompañarán, pero al momento de votar, con tal de no dejar que la plaga chavista invada su santuario, votan por quien sea, así sea Ocariz. En todo caso, los camaradas allá en el municipio de Sucre, activarse y salir a votar disciplinadamente. En este caso, como lo decía el camarada ayer que nos llamó, el Potro Álvarez es la opción que tenemos allí para rescatar ese municipio de la desidia en que lo han sumido. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos. Frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y nos despedimos con el mismísimo Ali Primera. Sangueo para el regreso. Chau. El pueblo es sabio y paciente. Es el decir de los viejos. Que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al drapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al drapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Pero perdóneme, tío Juan, no se me quede callado. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.